salidores. Ahí estamos escuchando Los Salidores del disco Furor de Escuálidos, que se estrenó hace poquito nomás, un disco muy recomendable. Y está con nosotros sentado aquí al lado mío, a mi derecha, Nicolás Badaraco, el cantante de la banda y uno de los formadores. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes a todos. Bien, acá disfrutando el día lindo y bueno, gracias por la invitación a todos. Así que bueno, nada, tranqui. Bueno, antes que nada, contanos un poco cómo surgió la idea de formar Escuálidos, en qué año fue, más o menos. La banda la formamos, la planificamos con el bajista, somos los dos de Coronel Pringles, un pueblo de la provincia. Del mío, justamente. De tu pueblo, como vos sabés. La planeamos allá, tocamos, teníamos una bandita de covers, y bueno, planeamos venirnos a estudiar acá, y una vez que estábamos los dos, empezamos a buscar gente que se sume en el proyecto, así que nada, se fue dando, conocimos gente rápido, por suerte, y en el 2012, bien de caraduras, porque no habíamos ensayado mucho, bueno, sigue pasando igual a veces, pero nos largamos a tocar, así que bueno, en el 2014 pudimos sacar el primer disco. Sí. ¿Cómo andás, Nico? Gracias por estar aquí en Che Pana. Y hoy en la presentación mencionamos que tocaron en Vorterix. Me gustaría preguntarte cómo se dio eso y qué les dejó esa experiencia a ustedes como banda. Bueno, eso se dio. Tuvimos la suerte de que se dé por un concurso. Mandamos un tema y bueno, llamaron. Aparte, hacía 2 años que tocábamos y nada, nos estábamos como locos, imagínate. Todo, la mayoría del interior ya estando ahí, nos recibieron muy bien. Estuvimos ahí con Mario Pergolini hablando, se puso a tocar la batería con nosotros, muy copado. Así que nada, como difusión increíble, con experiencia de tocar en ese lugar que es uno de los más importantes actualmente. Así que nada, estamos fascinados. Lo mejor. ¿Y nos querés tocar algún tema ahora que te hayas tenido preparado? Podemos hacer. Estoy medio cansado ya de hacer los temas del disco, sinceramente, así que vamos a. ¿Alguno nuevo? Vamos a hacer uno nuevo. ¿Ya previendo ya, el CD que se viene? Tal cual, ya estamos trabajando en el segundo disco, así que vamos a hacer uno nuevo para ir variando un poquito y. Ahí va. Vamos a hacer uno que se llama Dulce Innovador. Tu reloj de pared marca las 10:10. Te estás riendo y yo enloqueciendo. Yo ya no sé. Todos los miércoles, que es el invierno, después de tu cuerpo, no me gustaría ir con las manos vacías a tu invitación. Por eso cuando llegué voy a decirte que te traje una canción, algo bien habremos hecho para seguir encontrándonos. Algo me dice acá adentro que lo mejor recién empezó. Llave para encerrarme con vos y el resto que no se preocupe por nosotros dos. Algo bien habremos hecho para seguir encontrándonos. Algo me dice acá adentro que no me corre. So sabes que yo siempre te espero cuando te aburras del amor. Radio Medio. Estamos acá, donde tenemos que estar. Ahí está sonando Sábado a la Noche de Escuálidos y tuvimos la primicia acá que nos trajo Nico del nuevo CD que se viene. Pero antes, Nico, de seguir presentando algún otro tema, contanos cómo fue ese primer disco. Llevaban nada más que 2 años de banda y decidieron meterse a grabar un CD. ¿Qué lo llevó a hacer eso? Y yo, bueno, como te decía, ya con Francisco, Pacho, que cuando hicimos la banda ya estábamos muy como excitados, ¿no? Antes de planear la banda ya queríamos, cuando la armamos, cuando arrancó toda una idea, ya queríamos estar en el momento de ese, de grabar, ¿viste? Te agarra ansiedad. Yo particularmente soy muy ansioso, así que nada, cuando llegó el momento fue una locura, nos sentíamos muy felices. Y bueno, ni hablar cuando se terminó de editar, se mezcló y todo ese laburo, que cuando salió a la luz, es que lo publicamos, estábamos muy felices. Creo que le pasa a cualquier músico cuando sale a la luz su producto, sus canciones. Estás muy feliz, no hay otra explicación, increíble. ¿Y ese proceso de grabar un CD siendo una banda chica y por ahí con pocos recursos económicos, ¿a ustedes se les dificultó mucho eso? Sí, se complica a todas las bandas que no tienen alguien que invierta en ellos, digamos. Pero si tenés ganas de hacerlo, lo podés hacer, juntás el dinero necesario tocando, te movés y si tenés ganas de verdad, como creo en cualquier cosa en la vida, lo conseguís. O sea, sí, obviamente nos costó, pero tocando, juntando de acá, de allá, se logró y salió y estamos muy contentos. Yo, Nico, quiero consultarte sobre las temáticas de las canciones, de las letras. Si siguen una temática en particular o si es variado, digamos, cada canción tiene su propia identidad, digamos. Sí, en general por ahí tienen una temática relacionada, son 3-4 temas. No sé, también por ahí habla, el primer disco, Furor, por ahí habla mucho de la noche, historias de amor, desamor, cosas que... Hay canciones que las hice cuando era muy adolescente y también esa etapa por ahí, que hoy capaz escucho una y la escucho muy melosa, pero no me arrepiento de tocarla porque la defiendo igual que el resto, que por ahí otras canciones que se fueron dando más cerca de grabar el disco son más actuales, digamos, pero las defiendo todas igual y me encanta tocarlas. Y bueno, si uno está enamorado, te vuelve a pasar, la vas a sentir como propia. O sea, vos escribís más pensando en el momento, más en tu actualidad, en tus sentimientos, y ahí te sentás y volcás esos sentimientos a las canciones. Sí, también me pasa que vengo pensando en realidades, cosas que me vienen quemando la cabeza, y cuando se da una melodía, se da hacer el tema, lo puedo aplicar al tema, también lo hago. Generalmente no soy ningún poeta, ni me interesa hacer canciones muy complicadas. A mí me gustan las canciones, estribillo pegadizos, lindo, y eso es lo que a mí me gusta, lo escuché siempre y por ahora no tengo otro objetivo. Obviamente trato de crecer como músico, si no sería un embole, siempre lo mismo, pero nunca, no me gusta irme tampoco del estilo de la banda, que rock, pop, canción, digamos. ¿Querés cantarnos algún temita más? ¿Tienes preparado el primer disco o de los viejos, como te guste? Bueno, vamos con uno del disco. Claro. Si no, uno de los clásicos. Muchas primicias para un poco. Hay que guardar un poquito. Vamos con Dormí. Te dolía la nariz. Ahora cortas caras, o por lo menos a mí. Naciste casi con la primavera. Nos encontramos 20 años después. Y en vez bellas artes, el más bello arte, es el que inventó tu mamá. Recién se levanta, escuché cómo canta, le es indiferente que le guste a la gente. Quiero volver a tu cama, sabes, y ella está planeando irse a dormir otra vez. Y te dolía la nariz, ahora cortas caras. O por lo menos a mí. Naciste casi con la primavera. Nos encontramos 20 años después, y en Bellas Artes, el más bello arte, es el que cama, sabes, y ella está planeando irse a dormir otra vez. Las cosas raras no eran nada, las cosas raras no hacen nada, las cosas raras no eran nada, las cosas raras no hacen nada. Muchas gracias. Radio Perio. Radio Perio. La radio que se sintoniza con el mouse. Che Pana. La voz de Latinoamérica. Bueno, se está cumpliendo la hora del programa. Y antes, Nico, adelantanos un poco si tiene alguna fecha para el disco nuevo. ¿Cómo lo piensan grabar? Bueno, ahora estamos precisamente laburando de lleno en el segundo disco. Por eso estamos más dedicados a eso y no tanto a salir a tocar. Calculo que va a surgir alguna igual imprevisto. Pero bueno, por el momento metidos con eso y nada, ya como que hablábamos antes, queremos ya invertir un poco más y ya ir a pasar a un estudio de capital o algo más conocido para ya meternos, digamos, en ese ambiente. Así que bueno, estamos laburando el segundo disco. Nos pueden seguir ahí en las redes sociales, Escuálidos, buscan en Twitter, hace poco se incorporó Instagram también, y bueno, Facebook, ahí se pueden enterar de todo y también están los temas del disco subidos a YouTube, SoundCloud, etcétera. Así que bueno. Buenísimo, Nico. Ahora te pedimos para despedirnos una canción más, pero nosotros vamos a repasar las redes sociales, Rodri. Como no, se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter en arroba Chepana Radio, o si no, también por el Facebook en Chepana, y también que nos comenten un poquitito qué les parece Escuálidos, que la verdad nosotros acá la estamos disfrutando a pleno. Bien, Rodri, muchas gracias. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Suerte vos hoy con tus labores periodísticas. Hemos llegado al final y nos reencontramos el próximo miércoles de 17 a 18 horas a través del aire de radioperio23.com.ar y nos despedimos hoy con un tema de Escuálidos. Bueno, vamos con otro nuevo, se llama El Escéptico. no creo en él, no creo. No creo en él, no creo. No creo que hoy salga. Eso ya no engaña.